No es una consola de ni de media gama, esta es una consolita más o menos. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Estoy, yo ando Ahí sin parece consola, que yo con levantó, mi ¿eh? MIDI Yo me escucho y muy bien. plugins. Sistema Windows. Porque yo estoy bajo sistema Linux. Pero no, tiene que sonar Sí, bien. Windows. Bueno, yo me escucho bastante bien acá con mucha fritura, nada más. Sí. No, pero no. Lo que Bueno, tengo, Linux la sí fibra con da muy pocos problemas de vez en megas. cuando con algunas cosas. De ida y de vuelta. Sí. No, pero estando bien seteado, yo me he comunicado con España, extraordinario. Con España, con gente de Inglaterra, Brasil también. Menos argentino. Los argentinos no, parece que no les gusta esto. Sé que les pasa a los muchachos. A ver, a ver. Bueno, vamos a intentar tocar algo, a ver, ¿te parece? Yo estoy con saxo soprano ahora. No, sí, de Argentina y hay varias personas ahorita en esta aplicación. Listo. Sí, saben entrar acá, sí. Tenía ahí una base que estaba lista, pero... Pero a esta hora hay... A ver. Una sala estaba... Vámonos con... No, esta hora sí está difícil. Yo hago un poco de todo, musicalmente hago de todo. ¿Se siente el soplido? No, yo sí voy aprendiendo y aquí practico bastante. Ese sí, ese sí. ¿Sonó algo o no, o no sonó la nada? Golpear esto. Sí, sí se escuchó. ¿Estás tocando controlador o sintetizador? Ahorita estoy con un MIDI, teclado MIDI. Puedo tocar cualquier instrumento. Yo me compré un Behringer medio viejito, pero me cuesta concentrarme. controladores que son muy completos, ¿no? Pues, sabiéndolo usar, pero lleva tiempo asimilar todo, ¿no es cierto? Además hay que saber tocar teclado. Ah, no sé, eso sí. Con controladores. Sí, el teclado sí, que sí sé que sabe tocar. Pero los No suena controladores tienen lo bueno que con los sin controlador, plugins teclado, un teclado, controlador, uno puede exacto. hacer prácticamente lo que sea, y en esta aplicación más todavía. Ah, sí. Sí. Claro. Pero lleva tiempo conocer todo. Sí. ¿Esto lo estás entrando directamente de todo interno o a través del micrófono? ¿Cómo haces todo esto, Abel? No, no tanto, lo único que sí hay que saber es un poquito de manejo de DAW, o sea, De los DAO, sí. todo interno. Yo ahorita mismo estoy es con plugins de instrumentos virtuales. Entonces yo los cargo en el programa, ahí me da la opción de cargarlos, donde dice New Effect, y yo puedo cargar los plugins que tengo instalados. Entonces con mi MIDI, sí, con mi MIDI yo le envío entonces la señal al instrumento y lo loopeo, porque él tiene un loop, la aplicación tiene un loop interno. Entonces voy creando loops Sí. y formo una base. O sea, que es un teclado que suena por sí mismo o un controlador. Yo le digo controlador al que no suena por sí mismo, que trae los micrófonos, ¿no? Tipo Casio, esas. Después, Ambas, tengo es una un banda acá teclado. donde el tecladista tiene dos sintetizadores. Es ambos, es un teclado Casio, sí, un teclado Casio normal que tiene sus bocinas internas y también tiene para MIDI. Ajá. Sí. Sus parlantes, claro. Sí. Ah, imagino sintetizadores analógicos. Claro, el MIDI te permite, Hay un claro, botoncito el que es como controlador si no tiene un MIDI símbolo de un no micrófono funciona. arriba de su mixer. Es para hablar en tiempo real, con poca latencia al micrófono. A ver. A ver el micrófono, ¿dónde está el micrófono? Lo estoy buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde? Yo figuro como Sil. Mi nombre es Silverio. Es un Entonces simbolito de W, un Sil, micrófono. clarinete, saxo Está y por arribita, ahí un poquito de flauta ahí está también. su nombre y abajito están los dos Ah, acá está, las acá está. líneas que tiene. Hay Sí, un sí. símbolo de un micrófono. No se ve bien, lo que pasa que ahí enviar audio casi en tiempo real usando baja calidad. Ah, ahí está Ahí titilando. está en tiempo, Ahí en va baja bien. latencia. Ahí se escucha más, sin tanto delay el. En baja latencia. O sea que ahora Sí, se ahora se escucha bien. escucha más rápido. Porque yo acá Sí, me sí, sí. escucho Lo muy único bien, que ¿eh? pierde es un poco de calidad a la hora de transmitir. Más rápido, claro, sin... Ah, pero si es por la voz nomás. Es el único detalle de ese botoncito, que es cuando lo normalmente se usa aquí para Agregar, acá conversaciones. dice... A mí lo que no me aparece es mi usuario acá. Arriba de... Acá aparece Ajá. vos o tú, no sé. Acá aparece un único usuario que eres tú. No sé si ustedes hablan Ah, vos o tú o sí, cómo. tú, acá tú, sí. Creo que es tú, ¿no? Ustedes. ¿Se Sí, sí, tratan de sí. tú ustedes? No, no, No, no no. vocean como nosotros. Nosotros decimos vos. Acá aparece un único usuario. Uno Ah, no uno no, uno aparece. aparece en la pestaña a la A mí no me izquierda. aparece, Ahí seguro que. sale Your Controls en inglés y ahí esa es su línea, la que está ahí. La que está en la sala, que estoy yo, es la línea del resto de personas. Ahí usted puede modificar el volumen por si alguien está muy alto o bajarse el volumen usted mismo por si está muy muy alto su línea. Claro. Ah, sí. Acá me aparece. Yo no aparezco. Aparece tú. Eso se setea en preferencia, probablemente. Acá tengo un soplido. Siento un soplido bárbaro. Estoy haciendo algo mal porque siempre en Yantaba siempre me conecto bien. Lo que pasa es que desconecté todo para hacer.